That was my street value. Melomanía. Hi Metalheads, soy Sebastián Guerrero de Warrior y desde la ciudad de Nueva York quiero enviar un gran abrazo de felicitación a Luis y a Rafita por sus 100 programas de Metalmania, un gran apoyo para la escena mundial del rock y el metal. Sigan así muchachos y no olviden, stay metal with the Warrior. Y bien, ya estamos de regreso en esta segunda hora del programa número 100 de Metalmania. Espero que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Este saludito que acabamos de escuchar hace unos instantes fue de nuestro buen amigo, colega y casi primo, porque compartimos un apellido él y yo, el buen Sebastián Guerrero de Warrior. Por favor, sigan su programa Border Jump y su programa Stay Metal with the Warrior Hard and Heavy, que salen aquí por Under Prod Radio. No se lo pierdan todos los domingos en las tardes. Ajá, es el estreno exactamente. Ahorita, bueno, no creo que cambie de horarios. Si llega a cambiar de horarios se los vamos a avisar, porque vamos a tener, valga la redundancia, horarios nuevos a partir de más o menos, yo creo que un mes. La programación de Under Prod Radio va a cambiar completamente. Entonces les vamos a estar avisando con tiempo para que se pongan buzos. Para que todos estén pendientes a las indicaciones de Luis Cyberhead. Exactamente. Y pues un saludo para el buen Sebastián, que yo sé que nos está escuchando desde allá, desde Nueva York. Vamos a seguir con más perrés y les tenemos a una banda de Guadalajara que es Ace Cool. Este es uno de los varios proyectos en los que colabora el buen Chema Valenzuela, nuestro amigo El Gallero, que es muy bien conocido por haber sido el primer vocalista de Del Barrio, una bandota que ha trascendido fronteras y que lo sigue haciendo. Así que vamos a escuchar este, que es el más reciente sencillo de Ace Cool, el que cuida tu espalda, y esto es Culero con los Culeros. Hey, qué tranza mi gente, les habla El Gallero del Ace Cool. Un saludo para todos ustedes y sobre todo para mi gente de Metalmanía, que están cumpliendo 100 emisiones apoyando el metal mexicano. Muchísimas gracias por poner nuestra música y por apoyar a todos los colegas. Gracias a la gente que está escuchando. Este es El Gallero del Ace Cool, motherfuckers. ¿Qué tal, amigos del programa Merolmanía? Queremos mandarles un saludo y muchas felicitaciones por sus 100 emisiones. De parte de Cólera, les mandamos un abrazo. Y bien, hace un momento acaban de escuchar a Cólera con Calles, que esto pertenece a su más nueva producción, Héroes de la Cuarta Era del 2020. Y la verdad, todo un honor tener aquí a Cólera, una banda de death melódico y orgullosamente mexicana, que de hecho se dio a conocer en Underprod a través de Border Jump, de nuestro buen amigo Sebastián Guerrero de Warrior, orgulloso ganador del premio Subterránica 2020. Y esta noche escucharán en Border Jump, ya se sabe la letanía de entrada. A huevo, no me lo pierdo. Aunque, sí, es que está buenísimo luego el programa. Luego lo hago repelar a Sebastián y le digo, no, es que me lo perdí, me faltan como 10, pero no, así lo escucho, Sebastián. Y bueno, actualmente también muy buzos porque el track Tiempos de Cali de Cólera es el track de inicio de la nueva temporada de Border Jump, que es así algo así como su rúbrica. no se lo pierdan, no se pierdan Border Jump y tampoco pierdan de vista a Cólera, porque la verdad es que tiene, es una banda con mucho, mucho futuro. Y pues antes de seguir con el siguiente track, ¿qué les parece si vamos a nuestra segunda sección de datos que a nadie le interesan? Les pregunto aquí a los papiringos, ¿cuál ha sido la mejor banda en vivo que han visto? Riff. Ay, güey, sí me la pones difícil. Esa está difícil. Wow. La verdad que es una pregunta bastante difícil de contestar. Yo creo que la tengo que contestar igual en varias partes. Porque, pues bueno, no me dejarás mentir, Luis, cuando nos tocó, por ejemplo, en aquel momento ser inclusive jueces de un concurso, no sé si recuerdas. Yo vi muy buenas cosas que no precisamente deben de tener, pues, producción como lo es una banda internacional. Pero pues justo el desarrollo escénico a veces es fenomenal, aunque sea una banda todavía de garage o que esté en pleno desarrollo. Pero pues bueno, si ya nos vamos a poner mamones, yo creo que... Nos ponemos mamadores. Sí, no. El espectáculo, el show, la banda que a mí más me ha sorprendido, pues la neta, digo, va a estar muy progresivo, pero pues es el señor, el amo y maestro Roger fucking Waters. Yo creo que sí, digo, sale mucho del concepto y del marco teórico en el que estamos platicando, pero sí, la verdad, ya he tenido la oportunidad de verlo durante 3 veces, y bueno, he visto otras bandas, ¿no? He estado ahí viendo a Pearl Jam, he visto a Rammstein, no recuerdo todas las bandas que he visto en vivo, pero la verdad, el que se lleva así el premio de oro para mí, en espectáculo, músicos, calidad... Todo es el señor Roger Waters. Parece que uno va a tomar misa ahí con ese güey. Exacto. No, está bien tu respuesta, porque la pregunta fue ¿cuál ha sido la mejor banda que has visto en vivo? No dice banda de metal, de reggaetón, de no nada, güey, no, o sea, simplemente la mejor banda, Rafita. Pues si tuviera que escoger una, y no va a ser una banda de metal tampoco, pero el mejor concierto que he visto, el más inolvidable, el más chingón que me dejó con la boca abierta y me erizó la piel, fue ver a Depeche Mode en el 2006 en la gira de Playing the Angel. ¡Qué conciertazo! ¡No manches! Sí, definitivo. Ahí voy a coincidir con Rafa también, porque aunque no asisto yo a muchos conciertos, sí he visto muy buenas bandas en vivo, y entre ellas una banda que me impresionó mucho. Sobre todo porque a pesar de los años que han pasado desde que fue una banda, pues no de masas, pero sí muy seguida, y estoy hablando de Nuclear Assault, cuando estuvieron en San Luis Potosí, me tuve la suerte de verlos, y la verdad es que se la rifaron, o sea, ya están grandes los señores, pero se rifaron bien cabrón. Pero coincido con Rafa de que definitivamente también para mí el mejor concierto en el que he estado fue también Depeche Mode, y fue precisamente en esa gira de Playing the Angel. Sí, sí, yo los vi en Monterrey y tú los viste en el Foro Sol, y yo lo vi, tocó lluvia. Sí, exacto. Oye, pero bueno, estuvo chido hasta eso, güey. Y si me permiten, en todo caso, hacer un paréntesis, ahorita que hablaban justamente de pues salir un poco del contexto. Hace aproximadamente 2 años estuvo por acá Deep Purple en San Luis Potosí, y también déjenme decirles que qué concierto, y digo, me lo hiciste recordar, Luis, por el tema de que justo ya son pues músicos que tienen una carrera pues bastante sólida, pero sobre todo ya están grandes, güey, ya están grandecitos, siguen echando un desmadre increíble en el escenario. Tuve la oportunidad por ahí de ir con mi mujer Iris y con mi papá, y la verdad que la pasamos increíble, tanto en temas de sonido, producción. La verdad es que si tienen todavía oportunidad por ahí de irlos a ver, dense ese tiempecito, ahora que se renueven los conciertos, ¿no? Sí, exacto. Y pues bueno, hasta aquí su gustada sección, cosas que a nadie le interesan. Vamos con lo que sigue, mi Rafita. Le toca a Riff. Me toca a mí, chicos. Vámonos ahora hasta el sur del continente, no tan al sur. Vámonos nomás un poquito abajo. Vámonos a Colombia con esto que es Info, con el track 31 de su nueva producción del año pasadito. Hey, carnales de México y Latinoamérica, este es Guillermo, co-extransmitter de Info, la máquina colombiana de metal futuro, y desde aquí quiero enviar un saludo y felicitación por el aniversario de Metalmania, el programa más rompe su puta madre de metal. Manténganse conectados con Under Pro Radio y ya saben, nos vemos en el futuro. Yeah. De Metal Mania, les habla Foco de Koji Kauto desde Colombia. Un saludo enorme y felicitaciones por los 100 programas que llevan hechos. Sigan adelante. I'm not afraid. Y bien, esto que acaban de escuchar es un momento inconfundible, para, sobre todo para el público colombiano. Ellos son la leyenda Koji Kauto. Esto que escucharon fue Biotech, que pertenece a su álbum del 2018 llamado Evolution. Y la verdad, un gran agradecimiento a la banda Koji Kauto por su felicitación. La verdad, un honor viniendo de una leyenda del cibermetal colombiano. Hijos, la verdad es que me quedo mudo, güey. Me quedo mudo. Me encantó el saludo, ese saludote que nos mandó. Y a ambas bandas, muchas gracias a ambas bandas colombianas por habernos mandado de corazón sus saludos. Gracias, tanto Info como Koji Kauto. Ambas bandas colombianas del mismo estilo y que están haciendo las cosas bastante bien. Ojalá en México tuviéramos más bandas de esa oleada, porque sí hace falta más apoyo al metal futuro. Ajá, metal futuro en evolución. En evolución, exactamente. Y vámonos ahora hasta Francia y Asia con un proyecto que está a casi nada de ya quedarse en México, que es el proyecto Octopulp. Ya hizo Octopulp 2 giras por casi toda la República Mexicana. Su mente maestra o siniestra más bien es el buen Philip, el buen Jean-Philippe, a quien le mandamos un saludo. Él es francés, nada más que estuvo viviendo un tiempo en Corea del Sur. Y pues hasta la fecha anda de gira, ahorita está de gira por Europa. Vamos a escuchar algo de su álbum Man Won del 2017 con su respectivo saludo. Y estos son dos temas porque duran como un minuto y medio cada uno, entonces para que tenga suficiente exposición, esto es Bold Pride y Don't Cut Your Susu con Octopulp. Hi, this is JP from Octopulp, and I want to say hi to everybody who's listening to Metal Mania, and congratulations for the show number 100. Please, guys, keep listening to good music and see you on stage. Bye. Yeah. Saludos amigos de Merolmanía, ¿cómo están? Los saludo a su amigo Ramón Espejo, guitarrista de Intoxicated, a toda la palomilla de La Paz, en Baja California Sur, se les extraña. Muchas felicidades por su programa número 100, que sean 100 más, y 100 más, y 100 más. Que estén de lujo, les mando un abrazo desde la podrida Ciudad de México. Metal hasta la muerte. Amigos, esto que acabamos de escuchar, queridos metalmaníacos, es Intoxicated con Chetos en la Torta, esta banda de nada más y nada menos que la hermosa, la cálida Ciudad de México. Buen trash, los de los buenos amigos de Intoxicated. Por ahí tenían unas fechas en Costa Rica, ya no recuerdo si por la pandemia sí las pudieron concretar o no. Espero que sí lo hayan podido hacer. Y es una banda que también estaba anotada para el Obscene Extreme en la República Checa. Así que están haciendo las cosas bastante bien. Ya merecemos un disco nuevo de Intoxicated, ojalá y muy pronto nos lo entreguen. Exacto. Yo no sé ustedes, güey, pero a mí la neta sí se me antojó una torta con chetos, güey. No sé a qué sepa. Ah, huevo, con rufles, a mí me gusta ponerle rufles. No Oye, sé pero qué como sepa, güey, pero le tienes que poner vinagre, ¿no? A huevo, güey, a huevo. Una torta, pero grande, güey, una pinche telera, güey. Una telera rellena de chetos, güey, un chingo de vinagre y chiles en vinagre, güey. Y una embarrada de crema. No mames, ya estoy salivando, güey. Eso ya sonó como algún. Una embarrada de crema, huevo. Como el calimán le llaman, ¿no? ¿Cómo le llaman esa? Que lleva sí, crema el calimán. Pero el calimán no lleva chetos, güey. Pero no, bueno, sería un calimán con chetos. Un calimán con chetos, sí, güey. Exacto, no había más explicación. Y pues bueno, vamos con nuestro siguiente bloque. Porque en el primero nos extendimos un poquito, así es que nos vamos rápido ahora hasta España. A mí es también un orgullo presentarles esta banda, y sobre todo porque a Rafita le costó un huevo conseguir este saludo, pero lo que les vamos a tener es una banda que también aquí, bueno, no puedo decir que nosotros los dimos a conocer en Latinoamérica. Desconozco si Bala, que es la banda que les vamos a presentar, desconozco si ya tenían algo de popularidad en Latinoamérica. Yo sinceramente no los conocí hasta que los empezamos a programar hace poco aquí, pero acaban de lanzar su más reciente producción, que es el tercer álbum ya en su carrera, pero ahora de la mano de Century Media Records, y esto es de su nueva producción Maleza, que ya está disponible. Aquí está Bala con su más nuevo sencillo, esto es Mi Orden. Buenísima, buenísima banda, se los recomiendo mucho. Hola, muy buenas, aquí Angela de Bala. Quiero mandar un saludo a los oyentes de Merolmanía y felicitar al programa por ese aniversario de sus 100 programas. Puedes seguir a Bala en Facebook e Instagram, y no te olvides de que nuestro nuevo disco, Maleza, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Muchas gracias y hasta pronto. Don't you know? Melomanía. Amigos de Melomanía, los saluda su amiga Sariux de Introtil y estamos muy contentas de felicitar a nuestros amigos de Melomanía por las primeras 100 emisiones. Entonces les queremos desear toda la prosperidad, todo el cariño y que siga habiendo muchas más. Síganos en todas sus redes sociales y también síganos a nosotras como Introtil e Introtil MX. Muchas felicidades y un abrazo muy muy grande. Chao. Let's go. Amigos, y continuamos con el poder femenino y esta banda que acabamos de escuchar, Infantil con Inner War, esta banda de pues, cuatro chicas que tocan death durísimo. Y pues bueno, justamente de aquí de México, ¿verdad? Nos tocó muchísima banda, pues vamos a decir así, latinoamericana, que a mí me da mucho gusto presentar, pues, material, justamente como lo decíamos al inicio de este programa número 100, presentar material latinoamericano, porque pues es algo, una manera de apoyo tanto de nosotros a ustedes como de ustedes a nosotros. Sí, buenísima banda de Girl Power, también se fue un bloque de Girl Power de puras chicas. Y pues muchísimas gracias a las chicas de Introtil, específicamente a Sariux, la bajista, quien nos mandó su saludito. Y pues qué buena onda que tengamos ese tipo de talentos aquí en el país. Sí, ¿verdad? Exacto. Papiringo. Oye, pues justamente. Bueno, nada más. Adelante, Rufi, adelante. No, justamente a mí me gustaría nada más hablar de justamente las bandas que están en todavía, pues en este rollo que platicamos hace rato, que después de pandemia o todavía en pandemia, pues justamente no hay temas de presentaciones, no hay, pues tal vez. Se frenó todo, ¿no? Entonces, agradecerles a todos los que han mandado sus saludos, que se pudieron tomar el tiempo, y pues yo creo que también decirles que fuerza, ánimo, y en algún momento pues podremos estar una vez más en los escenarios disfrutando de su música, y si no, pues bueno, para eso tenemos Spotify y tenemos Metal Mania para seguir escuchando su música en lo que todo esto se aliviana, pero pues fuerza, seguimos con todos ustedes. Exacto, bueno, yo nada más quería ahondar antes de que Rafa vaya con el siguiente bloque. Hace un momento no les mencioné, bueno, no les recordé, porque quienes no se pierden el programa saben los datos acerca de Bala, porque se los he dado ya en un par de ocasiones, pero son únicamente dos chicas, nada más es una guitarrista y una baterista. Entonces, chéquense nada más el ruido que hacen nada más ellas dos contra, bueno, ya no quiero mencionar a una banda que ya no me gusta, pero... la verdad es que son un buen ejemplo de que con poco se puede hacer mucho. Sí, definitivamente. Y pues sí, hay varias bandas nacionales. En esta ocasión, pues una banda española y otra de Ciudad de México, porque tal vez no se los dije desde un principio, en esta emisión especial del episodio número 100 de Metalmania, van a sonar y están sonando ya las bandas consentidas de Metalmania y también las que más han apoyado a este programa. Y como bien, exacto, lo dijo Riff, ese apoyo es mutuo, es recíproco. Y hablando de bandas que nos gustan mucho y que también nos han apoyado y siempre han estado en entera disposición para cualquier proyecto en el que los hagamos partícipes, vamos a continuar ahora con la banda Lethal Creation de Querétaro, este bandonón que ya se fue de gira por Europa y que tienen todo para irse a las grandes ligas. Vamos a escuchar su más reciente sencillo, que es del álbum Libertatem del año pasado, y esto es Lethal Creation con Revolución. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Carlos Maldos, vocalista de Lethal Creation, y quiero mandar una gran felicitación en su programa número 100 a mis amigos de Metalmania y a toda su audiencia que están festejando este día tan importante. Les recuerdo las redes sociales de Lethal Creation, nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en Deezer, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en todas las redes sociales que se imaginan nos pueden encontrar como Lethal Creation, y a seguir festejando este número 100 con nuestros amigos de Metalmania. ¡Yeah! Hey, this is Matt Hamilton of Hex Vortices. Congratulations, Metal Mania, on 100 episodes. Thanks for playing our music. Keep it metal, friends. Y cerrando este bloque y también ya cerrando nuestro programa, bueno, cerramos el programa para las repeticiones. Aquí se termina esta emisión número 100 de Merolmania y cerramos con Hex Vortices. Esto que escucharon fue Consequence, que pertenece al EP Precipice del 2020, una producción completamente autofinanciada. Ellos son de Minneapolis, esta banda de thrash metal, a quienes también agradecemos mucho su salud y felicitación, porque la verdad es que es una muy buena banda. Ellos se formaron en el 2015 y actualmente tienen un álbum y un EP a la fecha. La verdad, ahorita me estaba mencionando Rafa algunos datos acerca de la banda, pero yo sinceramente no logro ubicarlos de nuestras emisiones anteriores, pero la verdad son una bandota. Sí, tocan muy bien y son buenísima onda ellos. Y pues aquí termina esta emisión. Si ustedes nos están escuchando el martes o el jueves, que son las repeticiones a las 10 de la mañana y 10 de la noche, o la última que sale el sábado a las 10 de la mañana, pero si ustedes están escuchando el episodio estreno, que es sábado, ahorita ya deben ser más o menos como las 11, no, como las 12, ¿verdad? Sí, las 12 de la noche. Más entonces, o menos estamos a medianoche, pero nos queda todavía una hora más. Exacto. Esta hora extra es única nada más, así es que, pues bueno, ya quienes no lo escucharon el sábado, pues ya se amolaron. Se ya ni modo. Y exacto. Va a ser, y pues bueno, la creo hora que es momento. VIP, ¿no? Aunque nos seguimos otra hora, simplemente, pues sí, hay que de una vez le agradecemos aquí a nuestro buen amigo Riff. Riff 440, Riff Rosales, por habernos acompañado en este programa, carnalito. Oye, no, pues muchísimas gracias a ustedes, chicos, y de verdad felicitarlos por estos 100 programas, de los cuales creo que yo fui partícipe nada más de dos. Bueno, no recuerdo cuántos fueron los primeros, pero de verdad, Luis, Rafa, muchas felicidades por este trabajo. Esto que están haciendo es increíble, tanto la difusión como pues darle el impulso a las bandas, a la gente, al público, seguir haciéndolo aunque estemos en estos temas de pandemia. La verdad es que yo los felicito, les mando un abrazo enorme a sus casas, te mando, Rafa, hasta allá, super lejotes, un abrazo, y de verdad que los felicito. Gracias. Mucho, espero que no sean solo 100 programas, que sean 200, y espero poder seguirlos acompañando pues en algunos programas, porque pues bueno, seguimos haciendo muchísimas cosas y no siempre es posible estar conectados, pero de verdad a todas las bandas yo les sigo diciendo también, sigan mandando su material a este par de chicos, a este par de muchachones que están pues ejerciendo esta labor increíble de la difusión artística de las bandas y del metal aquí en México y pues de México para el mundo. Claro, sí, te agradecemos mucho, carnalito, y ahorita vamos a ahondar en algo más en esta última hora. Por lo pronto no se desconecten, vamos a estar una hora más, si están en sábado, si están en martes o jueves la repetición, esto ya se terminó, así es que pues aprovecho para mandarle un beso a mi novia Jenny Pedraza, como cada semana, y no se despeguen porque seguimos con más de Metal Mania, la tercera hora extra únicamente para el sábado. What the hell is going on here? Metal Mania.